Eras un dios, vuelvo a rezar y pido perdón por no creer que te iba a querer cuando te encontré mirándome. Buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. El día de hoy estamos explorando el volumen del cuerpo desde el territorio del placer y nos recibe desde Chile, Chicarrica, con una producción que se ha venido cocinando desde 2019, pero que se empaqueta y se libera a principios de 2021 bajo el sello Quema Su Cabeza. El álbum se llama la pieza se llama Hay Tentación y el álbum se llama Arde Lento. Así entramos a este volumen de la Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Y esto es la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Dentro de este cúmulo, viaje, odisea de placer, deseo y por supuesto tambalear al cuerpo, les invitamos para que se unan con nosotros, no solamente a través de las ondas hercianas, sino también a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como @ibero909fm en Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto también en la fórmula secreta, @lafsecreta909, para que pasen a darle un vistazo a nuestra galería y le den un pequeño placer a sus ojos. Por supuesto, oídos también. Por lo pronto, bueno, nosotros nos encargamos de los oídos. Decíamos antes de empezar el programa que siempre que la emisión se inscribe dentro del tema del cuerpo, tendemos a poner ritmos que no tocamos habitualmente. Como decía Pablo, que es como si el cuerpo hablara por nosotros. Por lo pronto vamos a empezar con algo de industrial, algo de electrónica y un poquito de grime. Lo que sigue es de Throbbing Gristle, se llama Hot on the Heels of Love, de los y las reyes y reinas de la obscenidad. Seguido de TRS 80 con Body Talk, un poquito de electrónica ochentera. Y después First Love, de Visionist, para dar rienda a los placeres sensuales. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Estamos de regreso en la fórmula secreta. Lo que acaba de sonar es Primer Amor, First Love de Visionist, nombre artístico de Lewis Carnell, artista basado en Londres, y que bueno, nos trae esta pieza de 2014, ahora resonando en la frecuencia de 99 para todos ustedes. Hemos explorado entonces el terreno del cuerpo. Decía José Luis que a veces pues el cuerpo habla por sí mismo, o digamos los programas que están enmarcados en el volumen de cuerpo parecen hablar por sí mismos, y creo que muchas veces sucede así con el placer, como que el placer es difícil de forzar, ¿no? Como el placer habla o se manifiesta por sí mismo, por su propia fuerza. Y al parecer creo que la música aquí nos ha hecho sentir eso. Sin duda, y además de que no somos nosotros, la música está ahí. Creo que también el placer es algo de, es como este territorio tan colectivo, pero también tan individual a la vez, que nos da esta proliferación de sonidos. Nosotros vamos a seguir deleitando nuestro cuerpo. Vamos a subir un poco de tono, o tal vez mantenerlo, ustedes ya nos dirán. Lo que sigue es de Herb Late, desde West Virginia. Esto se titula All I Do Is Lust, un poco de perversión a los sentidos, seguido de Life Is Perfecto de CFCF, también llamado Michael Silver, hasta Canadá. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Yeah. Seguimos en la fórmula secreta, dándole placer al cuerpo. Lo que acabamos de escuchar se titula Life is Perfecto, del canadiense CFCF o CFCF, un músico bastante joven, aunque quizás no tan joven como Astrid. Quizás Astrid no estaría tan de acuerdo, pues. Visiones subjetivas. Me llamó la atención lo que decías hace un momento, Pablo. Creo que es muy cierto que al final el deseo y todo lo que corresponde al cuerpo y sus urgencias siempre se termina manifestando de alguna forma u otra. Y pues aquí en la Fórmula Secreta por lo menos se está manifestando de forma musical. ¿Qué más tenemos en el programa hoy? Sí, tenemos más vibraciones que pretenden sacudir el cuerpo involuntariamente, porque como bien dices, a veces se terminan por manifestar y cuando son vibraciones muy intensas que se reprimen, pues hay quien dice que se convierten en fuerzas destructivas al interior del cuerpo, ¿no? En enfermedades o se enquistan, ¿no? Esa palabra me parece tan reveladora o ilustrativa de lo que es una emoción no expresada, ¿no? Como una emoción que se enquista al interior de nosotros. Y pues el placer no hay que dejar que se enquiste, y en ese sentido el siguiente bloque pues es un bloque joven, vibrante, como el placer. Creo que el placer, aunque podrá ser atemporal y eterno, pues siempre nos recuerda con o nos conecta con cierta vitalidad, ¿no? Y con ese estar sin cadenas, ese estar irredento también en este mundo. Y justo así, por ahí nos vamos a ir en el siguiente bloque, un bloque transnacional, donde tendremos a primero Vera Spinetta, que es hija del insigne Luis Alberto Spinetta, tiene ya música en la sangre, y que nos trae una producción muy muy reciente, apenas liberada el año pasado, se llama Imán. Como magnetismo vamos los cuerpos atrayéndonos unos a otros, y después regresamos con Chiquita Magic, después de varios meses de que sonara por primera vez en la Fórmula Secreta, con un estreno, ella desde Montreal con orígenes colombianos, en el amor, in the love, sumergidos en el amor, para después irnos hasta España con Senra y una canción que bueno nos hace también pensar en lo sublime que puede ser el sentimiento del placer. Así nos vamos vibrando con estas canciones, esperemos resuenen hasta donde estén sus terminales nerviosas, y seguimos aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. ¿Para qué ser aquello que no es parte de vos? Te irá Sería sublime, sublime. Con esta carga emocional que nos recibe desde España, regresamos a la fórmula secreta. Esto que termina es sublime de Senra, para recordarnos que gracias a nuestro cuerpo podemos sentir, o más bien en nuestro cuerpo recae todas aquellas delicias que nos provoca el placer. Nosotros seguimos moviendo el cuerpo y deleitando esos oídos. Lo siguiente que vamos a escuchar es, José Luis, vamos a escuchar algunos asuntos también bastante sublimes, como la canción que escuchamos de Senra. Me parece que en el placer se juntan un poco como lo más sublime y lo más, pues, mundano, terrenal, animal. Lo más, sí, pues sí, lo más visceral, a veces lo más abyecto también. Es curioso, ¿no? Porque puede ser eso, como muy animal o muy divino, ¿no? Como en dos extremos así de la experiencia humana, en los dos extremos. Total. Desde la muerte hasta estar muy vivo, eso que se llama, ¿no? Como la pequeña muerte. Como de... Igual la inconsciencia o inconsciencia, entonces también es bastante amplio. Y justo por ahí, en ese sentido, va lo que vamos a escuchar a continuación. Primero vamos a escuchar Tongue Tear Drum de L.A. Timpa, músico nigeriano reafincado en Ontario, de su álbum Modern Antics in a Deserted Place, Andanzas Modernas en un Lugar Desierto. Y después vamos a escuchar un nuevo mix o una nueva versión que ha hecho Earth Eater de su canción del año pasado Below the Clavicle, en una clave más más atmosférica, más ambiental, parte de un álbum que se titula justamente La Petite Mort, la pequeña muerte, ese instante de éxtasis donde la muerte y la vida, como decía Pablo hace rato, se vuelven indistinguibles, ese momento que como dice Salvador Elizondo en su clásico Farabeuf, ese cuerpo hecho para amar infinitamente. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Regresamos a escuchar a La Timpa y Ear Theater para cerrar este territorio del placer. Desgraciadamente el placer no puede ser infinito, sino sería dolor, tortura. Entonces damos por concluido y nos escucharemos la siguiente semana aquí en La Fórmula Secreta. Vamos a despedirnos con algo de Context Chameleon, evocando a lo extenso que puede ser el placer y lo cambiante que puede tornarse dependiendo de las situaciones. Esto se titula The Syntax of Color. Recuerden que vamos a estar posteando nuestro playlist en @lafsecreta909, @ibero909fm. Esto fue La Fórmula Secreta. Se quedan con Himnos a la Deriva. Adiós. Adiós. Adiós.

en compañía de Jibal, para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano, por Ibero 90.9. Bienvenidos a Hipnos para la Deriva. Yo soy Ejibal. Estamos celebrando con esta edición 5 años de realizar Hipnos para la Deriva aquí en Ibero 909.fm. Y en esta edición seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: seleccionar música para navegar estados de ánimo, ciudades, campos personales, mediante sueños, sonidos, atmósferas y procesos sonoros. Vamos a iniciar con lo más reciente del productor Angelino Arcota. Él es originalmente de Ensenada, Baja California.